lo buscaste, que Dios te ceda el perdón. Si tú misma lo buscaste, que Dios te ceda el perdón. Lo diga.